Some things in life are bad. They can really make you mad. Rascar donde no pica. La columna de filosofía con David Radosta. Bienvenido, David. David Radosta, filósofo, aquí en el estudio Víctor Pasterra de Radio La Retaguardia. En el programa Tengo una idea. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Bueno, ¿cómo están? Gracias. Bien. De nuevo por invitarme. Tanto tiempo, hacía rato que no venía. Sí. Pero bueno, uno de los motivos fue lo que mencionaba recién Gra, a Valentín Radosta, que fui papá. Y felicitaciones, bueno, entonces. Gracias. Efectivamente, el Radosta más famoso y más simpático, aparte. Por bueno, hoy un poquito me interesaba porque vengo en este último tiempo, obviamente, juntándome con gente, amigos, escuchando y demás. Estoy en la misma que estamos todos, ¿no? Bastante, en un contexto de bastante angustia y bastante desconcierto, sin saber muy bien por dónde pensar ciertas cuestiones. Entonces la idea era hoy un poquito traer, obviamente que no calma, quizá porque la filosofía no suele ser la más predilecta para traer calma, sino que más bien suele venir a traer preguntas, interrogantes, pero formas nuevas de pensar ciertas categorías que capaz que están muy arraigadas y a veces incluso desde nuestro lugar cuesta salir de ciertas categorías que están muy arraigadas. ¿Por qué hablamos recién de guerra de subjetividades? Porque estamos en un contexto, una formación histórica, y eso incluye todo, ¿no? Incluso el gobierno de turno y demás, que se caracteriza por una fuerte carga subjetiva. ¿Qué nos referimos cuando hablamos de subjetivo? A veces se relaciona lo subjetivo como con lo individual, ¿no? Y de hecho, un poco lo es, porque es el sujeto, ¿no? El sujeto, pero en tanto que, desde la filosofía, por ejemplo. El sujeto en tanto garante de verdad, en tanto garante de conocimiento de la realidad. En otras épocas hubo otros, ¿no? La Edad Media era Dios, en el iluminismo, en la modernidad, fue la razón, el famoso, ¿no? Pienso, luego existo, Dios ha muerto, históricamente se ha pasado por varios estadios. Hoy la primacía la tiene el sujeto. Y eso puede llegar a traer problemas. Esta posmodernidad está caracterizada por eso, por una subjetividad muy grande y una sobrevaloración de esa subjetividad, en la que se genera un contexto donde incluso pueden de nuevo reflotar y arraigarse narrativas anticientíficas, negacionistas y demás, porque no necesito más garante que la subjetividad para decir que, bueno, que algo es cierto. Entonces, mirá, si para mí la Tierra es plana y se acabó. No hay un garante de verdad externo que me vaya a decir, no, mirá, che, hay evidencia científica. ¿Qué me importa la ciencia? Y tiene que ver con la meritocracia también, ese individualismo. Es, ¿no? La meritocracia es un componente grande porque hay una cuestión, como para sistematizar un poco también, ¿no? ¿Viste? Y tratar de darle un cauce. Hay un autor, Francois de Chateaubriand, que para el 1800, por ahí, es el tipo que, bueno, vivió la Revolución Francesa, escribió y dio quizá la primera definición de lo que esta época histórica significa, que es la modernidad, ¿no? ¿Cómo describe el tipo la modernidad? Cito más o menos, pues no me lo acuerdo textual, pero dice algo así como, me zambullí en unas aguas, he dejado una orilla a la que jamás volveré y nado hacia otra orilla a la que jamás llegaré. Es decir, la modernidad es un periodo histórico que se caracteriza por ser algo que no termina de morir y algo que no termina de nacer. Estamos ahí como medio en una pausa histórica en donde no hay una definición concreta, no hay un proceso histórico. Parecía como si la historia estuviera pausada. Y eso se lo puede ver en muchos ámbitos. No sé, yo he venido a hablar otra vez acá desde lo cultural incluso. No es casual que hoy sea el exploitation cinematográfico, por ejemplo, de las remakes y de retomar las películas viejas. No hay casi ideas nuevas. Hay muy poca idea nueva, porque no hay como una mirada tan a futuro, porque pareciera casi que no hay futuro. Eso lo desarrolla mucho Fisher en Realismo Capitalista, ¿no? Que es esta cuestión de, bueno, pareciera que el capitalismo va a estar ahora y para siempre y que no hay una alternativa ni un futuro. Y vivir el momento, ¿no? Que es lo que hace mucha gente, ¿no? Uno a veces dice, che, la Argentina vive una crisis económica bastante rara, porque vos de repente decís, tenemos 60% de pobreza, pero vos, pues a esa noche los restaurantes están llenos, te llena un estadio, el artista que sea, la gente. Entonces decís, ¿cómo se explica eso? Bueno, ahí es donde entra un poco la filosofía, tratar de explicar por qué suceden esas cosas y bueno, por qué hoy tenés, por ejemplo, un gobierno como el que tenemos, uno caracterizado por todas estas cosas, ¿no? Por gobierno de gente negacionista, de gente anticientificista, con muchas características, bueno, ni hablar de esta lógica neoliberal de venerar al mercado como si fuera un dios que va a regular mágicamente la vida. La propiedad privada. La propiedad privada, y peor aún, pensar la economía como una ciencia, que eso es algo que lo viene advirtiendo, no sé, desde Marx en adelante, ¿no? Pensar la ciencia, como la economía, como si fuera una ciencia natural, ¿viste? Uh-huh. Más parecida a la física que a la sociología. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Si la economía es una ciencia natural y vos no te ajustás a los cánones de la economía, mirá, la naturaleza no se equivoca, que va a estar equivocado sos vos. Entonces hay que tener cuidado con esa lógica también de que la economía pareciera como algo natural en el ser humano, que está ahí en la naturaleza. No, no. Y aparte sobre la economía está la política. Totalmente, siempre. Totalmente. No se la puede desvincular. De ninguna manera, y ahí hay un juego muy interesante que lo hace Foucault, en el nacimiento de la biopolítica, que es el curso donde él empieza a indagar sobre la razón de Estado neoliberal. Y dice, bueno, ¿cuál fue el gran articulador de las razones de Estado neoliberales? La economía política. Cuando los estados le empiezan a preguntar a la economía, ¿qué tanto tengo que gobernar? Porque yo sé que a veces, viste, parece desde los lugares que uno frecuenta, y a veces lo digo como para los lugares con los que uno es afín, ¿no? Hay mucho, no quiero decir eslogan porque no es la palabra, pero hoy también se está haciendo mucha política de la frase capaz, viral, fácil, pero sin demasiado contenido. ¿Y a qué voy con esto? Por ejemplo, pienso en la patria no se vende, ¿no? Y en realidad todo Estado-nación vende una parte de su patria y de su soberanía. Eso es ser un Estado-nación. La cuestión es, bueno, que ese negocio sea beneficioso o no para los miembros de esa nación. Claro. Ahí está la diferencia. En realidad, todos los países venden parte de sus recursos naturales, pero una cosa es que yo venda el 90% y la otra es que venda el 10%. Ese es el tema. Entonces hay falta de contenido, y a veces esa falta de contenido no ayuda a combatir con herramientas tan efectivas eso que tenemos enfrente. Entonces por eso trato de hacer a veces un parate para decir, bueno, ¿qué es eso que tenemos enfrente? Porque no se resuelve tan fácil, porque me acuerdo cuando fue la campaña, mucha gente resolvía la cuestión Milei muy fácil, decía, bueno, este es un facho de derecha. Y no pasó mucho tiempo hasta ver que en realidad venía ahí otra cosa, ¿viste? Otra cosa que incluso hasta peor, porque es la cosa, como la nombraban, el capital, ¿no? La cosa sin nombre, ¿viste? La cosa ahí que no es nada, pero que está ahí. Entonces, hay que tratar de tener cuidado con esas cosas. Y también, perdón, ¿cómo sí. se fue gestando esa cosa? Es clave. Que no fue de un día para otro. Es clave, no fue de un día para otro. Aparte también hay varios aspectos que caracterizan esta época, ¿no? Uno es esta sobrevaloración de la subjetividad que estamos hablando. Hay otra cosa que se tiene muy poco en cuenta, y obviamente, porque capaz es algo más del ámbito académico, y no le vamos a pedir a cualquier persona capaz que la tenga en cuenta siempre presente, pero está bueno pensarlo. Que seguimos pensando los procesos históricos dialécticamente. Dialécticamente es como los pensaba un poco Marx, ¿no? Como una confrontación entre una tesis, una antítesis, un antagonista, y esa lucha, en el caso de Marx, esa lucha de clases, surge otra cosa. Bueno, ¿qué pasa hoy en una época donde uno ve que esas cosas no pasan? Y un gran ejemplo de eso fue, por ejemplo, el proceso del pase del gobierno kirchnerista al macrista, que a uno le daba cierta extrañeza, ¿viste? Porque uno decía, che, no estábamos en una crisis tal como para que este proceso se dé. Vieron que los procesos se dan más bien ahí como, bueno, hay una confrontación, crisis, y ahí se da el proceso, históricamente. Bueno, a partir de los 60, 70, esa dialéctica deja de funcionar. Y hoy los procesos no revisten crisis. El paso de Alberto a Milei, si bien fue un gobierno que no fue bueno el de Alberto, pero fue un pase que vos decís, bueno, ¿en qué momento surgió todo esto? Porque no es como una crisis, un cambio de conciencia. Es más solapado todo. Y pasó en el caso de cuando ganó Macri, pasó eso, vos decías, bueno, más allá de alguna variable económica, la economía está fuerte, no era un gobierno que vos decías, listo, esto no resiste más. Sin embargo, se pasó otra cosa. Pero me parece que en las nuevas narrativas políticas, me parece que Milei es efectivo, digamos, sabe interpretar totalmente la realidad, la hora, Y, por ejemplo, en la apertura de las sesiones del Congreso, hasta la apertura no había mencionado la palabra kirchnerismo en sus intervenciones. Totalmente. Y aquí aparece de manera contundente y con aplausos, por supuesto, de gente del gobierno, ¿no? Pero me pareció muy efectivo narrativamente Milei, digamos. Totalmente. Y ahí es donde me interesa poner el foco. Por eso también yo el problema lo traigo para nuestra orilla, ¿me entendés? Para los que no estamos a favor de Milei. Porque si no desarrollamos una conciencia, una lectura concreta de la realidad, es imposible generar herramientas o dispositivos políticos eficientes para interpelar a un electorado, para interpelar a esa realidad. Y lamentablemente en este caso, por eso tampoco me subo al tren. He escuchado mucha gente, viste, en esta cuestión de bueno, pero el peronismo lo dejó ganar a Milei. Yo no me subo a ese tren porque yo creo que Milei ganó por sus propios méritos. No creo que haya un peronismo que lo dejó ganar. Creo que hubo un peronismo que no podía hacer nada con respecto a eso, porque había un dispositivo. Lo que se le suele decir, no suena raro, pero se le suele decir una máquina de guerra, ¿no? Viene capaz del leninismo. Una máquina de guerra que es un dispositivo político que entiende la formación histórica y la entiende lo más eficiente y mente posible, digamos. Y Milei ese mérito lo tuvo, porque Milei es un hijo pródigo de este momento histórico. Es el en ese sentido es un poco el Mesías, es el elegido, claro. Es un tipo que es la sobrevaloración de la individualidad en su máximo esplendor. Entonces hay que pensarlo por ese lado para combatirlo. Porque hay una cuestión, por más sobrevaloración de la subjetividad y la individualidad del sujeto que haya, la buena noticia es que el proyecto o la razón de Estado neoliberal no es realizable, porque ninguna subjetividad se construye en soledad, no es posible. Por más subjetividad que haya, no hay subjetividad que se construya en soledad. La razón neoliberal tiene esa cosa de, bueno, la autofundación, ¿no? Como la empresa personal, la autofundación, y uno es... Por eso vivimos en una época donde incluso a veces da, y esto se lo escuché a Alexander Roig, que es un sociólogo muy piola de acá, y dice, estamos en una época donde uno se ve al espejo y le da terror parecerse a los padres. ¿Por qué? Porque yo no puedo ser producto de relaciones, no puedo ser producto de relaciones externas. Yo soy un sujeto autofundado, y Milei es como la máxima expresión de eso y representa eso. Entonces... eso es un poco lo que hay que combatir. La buena noticia es que es un proyecto que no es realizable, porque no hay subjetividad en soledad, no es posible. La mala noticia es que son proyectos que cuando se instalan suelen durar mucho. Suelen durar mucho. En Europa tenemos procesos de, ya van, no sé, 40 años de procesos de neoliberalismo con desempleo sostenido durante 40 años. Tercera generación de desempleados. Sin embargo, vos no ves que Europa explote. Vos vas a Alemania, vas a... Y sin embargo eso lo tienen. Son procesos que duran y duran mucho y que se arraigan mucho y que traen consigo relatos en este sentido, negacionistas, que pueden... Fíjate, y ahora también digo, porque antes que filósofo, periodista, adhiero totalmente también a la lucha de los trabajadores de Telam, es un horror lo que está sucediendo, pero vos fíjate qué lectura hacer ahí, de un tipo que, mirá cómo manejarán la comunicación tan afín a esta época... El tipo dice, no necesito ni siquiera un medio, que todos sabemos que Telam no lo era en sí, ¿no? Porque era una agencia de reconocimiento llena de profesionales increíbles, pero no necesito un dispositivo de propaganda del Estado, tengo Twitter, con eso me arreglo, y literal, y hasta casi que si los pinchás un poco te dicen, no, incluso te estoy generando más democracia, porque los privados son los que ahora van a discutir, que no tienen interés del Estado. Pero son tan fuertes las creencias que se... convierten en verdades según el discurso del gobierno, que hasta la gente clase media baja, está convencida de que hay que sufrir esto que estamos viviendo, que va a venir un futuro mejor. Justamente le escuchaba a este mismo Alexander Roig, Masoch, no sé si lo conocen a Masoch, que es el que escribía unas novelas donde unos señores le pagaban a una mujer para que les haga daño, y de ahí viene el término masoquismo, ¿no? De un autor que es Masoch. Y le escuchaba a Alexander Roig diciendo que esta época del neoliberalismo es la radicalización de la pulsión masoquista. En ese sentido, en que autofundarse justamente es, bueno, recibir ese daño, ese sufrimiento... pero porque para autofundar un sujeto que nace de nuevo de ahí, ¿me entendés? Que no soy el producto de relaciones o de sufrimientos previos. O sea, soy yo y hay una radicalización, y por eso se dan estos discursos que vos decís, ¿Cómo se entiende un tipo, claro, que está en la lona y te dice, bueno, pero era necesario? Era necesario. Claro, ¿viste? Pensando en el futuro. En un, claro, futuro como decís, no está, vos, el tipo que está nadando y no sabe nada de la costa a la que va, pero dice, bueno, voy a llegar al paraíso. Mientras tanto, las olas lo sacuden. Y el problema es que encima ni siquiera hay una pulsión de llegar a un paraíso. Lo peor aún es que ni siquiera están dadas las condiciones de posibilidad para pensar en alternativas, para pensar en decir, bueno, ¿a qué podemos llegar? Porque la democracia, por ejemplo, la democracia de representación que tenemos, por lo menos en Argentina, bueno, un poco está en crisis y hay un par de cosas que tenemos que revisar. Que esto no hay que entenderlo como un discurso de, bueno, no democracia, no, la democracia hay que sostenerla. Pero bueno, hay un montón de cosas para revisar y es una democracia que hoy permite que un tipo como Milei asuma el poder. Ahí tenemos que, bueno, poner el eje y poner las herramientas. Pero bueno, eran algunos disparadores para tratar de acompañar a aquellos que capaz nos escuchan y están igual de desconcertados que nosotros y tratar de pensar un poquito la cuestión. Sí, sí. Y lo importante es no hacerlo en soledad, tratar de buscar espacios para pensar porque todos estamos un poco en la misma, pero tratar de hacerlo desde otro lugar, siempre. Eso es lo importante, buscar en otros lugares, no quedarse con el facilismo del pensamiento. Siempre está bueno ir más allá. Buenísimo. Nos quedamos pensando, como siempre, y por supuesto que la seguimos en otra oportunidad. Te agradecemos tu paso por aquí, por Tengo una Idea, David.